Clark Kent es Superman, ¿no? Sí. Hey, pero no, no, no. Estás spoileando un montón de gente. No está mal decir eso. Está bien. Spoiler alert. Si ustedes no saben nada sobre Superman, apáguenlo ahora. Clark Kent es Superman. ¿Sí? Sí. Con un rulo y unos anteojos. Y además, trabaja en un diario. Sí. Y es pareja. Depende en qué momento de la historia lo tomes, pero es pareja o se casó finalmente con Luisa Lane. Sí. Que era una colega periodista. Sí. ¿No? Sí. Y Jimmy Olsen se la quería cuchetear, me parece. Es probable. No le da la nafta. De golpe se volvió Melrose Place. No es más Superman. Ahora es como, vení a mi pileta. Ven a mi piscina, Luis. No, ven a mi piscina. Sí, que hablaba de Nicki Minaj que se peleó con Ariana Grande, con Katy Perry, todo ese. Esas cosas de gossip que venimos hablando porque nos gusta. Pero nos gusta mucho el chimento. Sí. Cuando nos estábamos poniendo los ruleros hace un rato. Hace un rato, hacemos mucho eso. Pero estábamos ahí en esa idea de Melrose Place con Jimmy Olsen. Si vos vas a invitar a Luisa Lane, sí, a tu pileta, sí, y sabes que Superman ahí le echa un keto. Como está ahí en esa situación. No, pero lo que sabe. Eso lo sabe solamente ella. El resto del mundo sabe que Clark Kent con ella. No, pero si la... No. Si no, todo el mundo sabría que Clark Kent es Superman. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero es eso. Vos sabés que... Onda, porque siempre que Luisa Lane se manda... está siempre en problemas. Porque es esa gente que se mete mucho en problemas. Como que ella se sube al bondi... Y alguien estornuda, sí, y le pega el moco a ella. Es como... siempre hay una caída dentro de eso, sí. Un taxista de Metrópolis te diría, ¿viste cómo son las minas? Sí, sí. Mire cómo esa Luisa Lane que todo el tiempo... Si no está Superman, ¿sabes cómo ya se hubiese perdido las 9 vidas? Hago una pregunta. Sí, Luisa Lane, en este preciso instante, la está por atropellar un colectivo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? La salva Superman. Ok. En Pakistán... Un colectivo escolar está por caer a un precipicio. ¿Qué sucede? Se cae. Entonces Superman no está en todos lados. No, porque es un... No, es un superhéroe, no es Dios. No, pero también es un superhéroe que defiende a América. Limita mucho su geografía. Sí, sí, sí, totalmente. Que Super Pakistán. Curtite. Que Pakistán Man. Sí, hay un cómic muy interesante... Que me acuerdo que... ¡Nerd! Que está buenísimo porque planta esta idea. Superman realmente en un momento dice... Yo no tengo que limitarme al continente este. O sea, a Norteamérica. Sino que tengo que tratar de, digamos, ayudar en todo el mundo. Se llama Paz en la Tierra. Paz en la Tierra. Exactamente. Y, bueno, intenta ayudar a todo el mundo. Y se dan cuenta que, bueno, que no puede ayudar a todo el mundo. Y tiene esa frustración. No está como, digamos... No es una especie de estudio sociológico el que hace Superman. Sino que se da cuenta... Es una manera de... responder a este interrogante que nos planteábamos, ¿no? Es del artista este de Kingdom Come, que no, sí. Alex Ross. Sí, que dibuja increíble. Que es como súper hiperrealista, que utiliza a sus amigos como modelos. Si uno mira al final de los cómics, por ejemplo, en la serie Marvel, sí, que son 4 que están buenísimos, sí, al final se ven todos los amigos posando con cositas de leopor y goma espuma, etcétera, sacando, digamos, los modelos de los increíbles, increíbles prototipos, los dibujos que hace Alex Ross, que sí, son como tremendos. Un cuadro, cada viñeta es un increíble, cuadro. Sí, es increíble. Y el otro día en clase mencionaron que hay un número de Superman que es como que hubiese pasado si Superman caía en Rusia. Eso es un Elseworld. Sí. Es un mundo paralelo y se llama, sí, Hijo Rojo. Hijo, sí, Rojo. Exactamente. Red Son. Red Son, ahí está eso. Me lo comentaron mucho como es excelente. Está muy bueno. A mí honestamente me cuesta mucho hablar bien de Superman porque yo soy muy fanático de los superhéroes, pero nunca lo toleré demasiado. Es como cuando era niño y fui a ver sus películas al cine con el malogrado... Christopher Reeves. Sí. Pero... Que bueno, que la famosa secuencia esa en que una cosa medio extraña que hace dar vuelta al mundo hacia atrás y le salva la vida. Sí. Y todo eso. Sí, que flasheaba relatividad. Sí, sí, sí. Exacto, sí, una, muy una, extraño. Una cosa muy extraña. Pero honestamente, no Superman, yo soy muy refractario. No me pasa nada con Superman. Pero, sí, vos sos Jimmy Olsen. Sí. Invitás a Luisa, sí, Lane. A la piscina, mi pileta. A la claro. Luisa, venite a la pileta. Venite a la pileta. Yo recopado, preparo picada, todo. Todo. ¿Picada, sí, de qué? Y, por ejemplo, no sé, ahora estoy en una etapa no cárnica. Entonces, un poco de queso, algunas papitas. Perfecto. Algunos maníes, no sé si salados o para pelar. ¿Harinas? Harinas trataría de que no. Harina integral sería interesante. Pero... Es algo de quinoa. Pero... Pará un poco. Es Luisa Lane, no es... Bueno, entonces la invito. Entonces la invito al Pumper y chao, directamente. No, no existe más Pumper. Bueno, la invito a McDonald's. ¿Invitarías a Luisa Lane a McDonald's? Bueno, es muy americana, capaz quiero... le va, le sí. copa. No, pero es que McDonald's en Estados Unidos es muy abajo. No es como... Disculpame que no soy tan viajado. El señor viajado, es Dios. Eso sí, no, es abajo. Vos querés, vos sos abajo. Pues sabes que el otro está ahí como atento. ¿Pero quién es el otro? ¿Clark Kent Superman. O Superman? Ese ser alienígena, que es un guardabosques, quiero imaginar, pues si ya es hincha pelota con todo Metrópolis, imagínate con lo que será con la Germo. Sí. ¿Que dónde estuviste? Yo sé dónde estuviste, soy sí. Superman. Es como, obviamente, estuviste, te escuché, te oí todo, porque había gente muriéndose, pero yo estaba celoso. Y entonces... Mínimo tenés que tener como un cerco de kriptonita o algo que lo aleje. Si alrededor no se... de la pileta, con una especie de cúpula. Claro, como una especie de jaula de Faraday. Sí, una excelente. No, totalmente de acuerdo, pero qué excelente referencia. Una Depende. Jaula de Faraday de kriptonita. Esto es. Y con eso estoy en la pileta con Luisa Lane y Superman le hago, Lara, sí, estoy con tu novia. Pero Jimmy Olsen es amigo de Superman, chicos. Sí. No le va a hacer eso. Pero. Y bueno, pero él dijo dramatúrgicamente que puede ser que lo traicione y diga, estamos wow, planteando un Elseworld. What a twist. No, pero él dijo que quería pegarle ahí como una... No, me parecía interesante, una traición de alguien que no te lo esperás. Es interesante. La más interesante traición. Hagámosle un pitch a la gente de DC. Dale. Mandémosle una cartita. Mandémosle este mismo idea. Audio sin traducirlo. Me parece una gran idea. Dale, perfecto. La pregunta que tengo para ustedes hoy es la siguiente. Sí. Luisa Lane sí. está casada, de novia, está en concubinato, en pecado, sí. con Clark Kent / Superman. Uh-huh. Sí. ¿Tienen sexo? ¿Cómo tienen sexo? Superman es un hombre de acero, tiene un miembro de acero. Y cuando acaba, ¿cómo la destrozaría a Luisa Lane? Pero ¿no? Le dicen el hombre de acero como haciendo una especie de... analogía con alguien indestructible, sí. pero no sé si es de acero. Claro, pero las balas le rebotan. O sea, bueno, duro es. Duro es, pero no es que el burrito Ortega, por ejemplo. Es indestructible. Si tiene sexo con un caballo, no sale una mula. Exacto. Aunque sería muy interesante. Yo creo que Superman. La mulita Ortega. Si fuese de acero, con el tiempo oxidaría. ¿O no? Tanto que se tira el agua, sale el agua. No, pero vos estás pensando en hierro, no en acero. El acero, hay acero quirúrgico, que es el que te ponen, por ejemplo, en un piercing. El acero en la inoxidable. Lengua. Si tiene un miembro de acero realmente, tendría que, no sé, la tener sexo con una multiprocesadora. Con perdón de los podcasts escuchas, la corta al medio. Sí. Depende del filo. La perfora, vos que es tu área. No, digo por tu profesión, pero sos geólogo. No, pero es lo mismo que pone Google. Le hace fracking. No. Exactamente. Yo quería llegar a eso porque es su reino la geología. Pero no lo dije de ordinario. Hay un paralelismo. No, pero si hay un... No. Ey, esas señas que estás haciendo son muy desagradables. No. Si las hay... manos abajo. No, abajo no. Vos googleás dildo de acero. Si hay dildos de acero... Es lo mismo que te coja Superman. ¿No? Pensá eso nada más. Steel Lildo. Steel Lildo, que es un lindo nombre para... Para un podcast. Para un podcast o para... Steel Dildo. Steel Lildo. Your favorite podcast. Ahí está. ¡Y hay de vidrio! No Según sabe, esto dice... No sabías que hay de vidrio. Hay dildos de vidrio, estamos sí. todos locos. No. Y te voy a dar un tip. Dale. El de vidrio, ponerlo en el freezer un rato antes de usarlo. Ah, esto, ¿cómo llegaste a esto? Es muy interesante esta conversación, pero me está doliendo el culo de pensarlo. Entiendo perfectamente. Ah, vos ¿cómo decís llegamos a esto? No sé, pero ahora mismo estamos viendo en este momento... yo no puedo ver lo que ustedes están viendo. No, por favor, hay uno, me gusta mucho toda la variedad. No, vamos a describir un poco para... Describí este que estoy señalando acá. Hay uno que tiene como mango, como si fuese una espada, que no tiene filo, tiene no es prepucio, tiene dildo, tiene... Glande metálico. Después hay otro que parece que tiene como unos tornillitos y parece que lo podés llevar parece como un picaporte a la ducha. Ese. Sí, como lo podés colgar las toallas, papel higiénico. Todo muy lindo, todo en acero quirúrgico, todo muy lindo, muy, sí, sí, muy sí. limpito. Superado el tema del miembro de acero, Sí. En el momento en el que Superman llega a finalizar su faena. Sí. Hay una eyaculación espacial de otro mundo, de Krypton. Si no la mató el miembro de acero, eso debería ser el truco. Sí, sí, sí. Eso tiene que ser. Yo creo, sinceramente, que Luisa Lane y Clark Kent no tienen sexo por todos estos problemas prácticos. Y no, pero ¿y cómo se resuelve? Pobre. Y se resuelve como en esa película que decíamos el otro día de 40 días que... ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿hace cuánto? Hace 70 años que están ahí Luisa Lane. 40 días que no... La película pero... que se llama algo así como 40 días que no la podía poner. Chao. Que usan una pluma y se soplan un poquito y se tiran con una vela. Y así toda la vida Luisa Lane y Clark Kent. No, y pero con razón después le asoma... Con razón se fue con Jimmy Olsen. Claro, se fue con Jimmy... Exactamente. A la jaula de Faraday de Jimmy Olsen. Pero te digo algo. Yo, por ejemplo, soy la prueba viviente de que... De la alergia al acero. Yo, por ejemplo, tengo una alergia al acero. ¿En antes, serio? ¿Al sí, acero quirúrgico también? Sí, antes me pelaba... Y luego ya no pude pelarme más porque realmente me salía sarpullido y descubrieron que era alérgico al acero. ¿No le podrías tirar la piel a Superman? No, y también creo que no querría, pero bueno, eso es tema. Bueno, bueno, pero llegado el momento, posibilidades. Llegado el momento, además, si el tipo te dice, mira, yo soy Superman y ahora vas a hacer esto porque yo soy Superman y yo te lo digo. Y si no, discúlpeme, yo soy alérgico. Sí. O soy de quebracho. A mí no me vengas con cosas. Soy alérgico a dos cosas: al acero y a los seres de Krypton que no existen. Esas dos cosas no. Soy alérgico al acero y a los personajes imaginarios. Sí, totalmente. Lástima que bueno, nada, esto porque estamos abandonando un montón de otros superhéroes que son francamente deliciosos. ¿Cómo cuál? Como casi caigo en la trampa. Podcast Party People. ¿Qué te veis? ¿De qué te reís? Hola amigos, bienvenidos de vuelta a ¿De qué te reís? Yo soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Yo soy Diego Alarcón. Bien, y esto es como siempre ¿De qué te reís? Hoy es el capítulo de los superhéroes. ¿Cuáles son las redes sociales? Nos pueden encontrar en facebook.com/de que te reís podcast y en dequetereís.tumblr.com. Mi Twitter es @berenjenal, nos pueden contactar por ahí. El mío es @fbuenaventura por cualquier cosa. ¿Y el tuyo, Diego? No tengo. Qué lástima, esto hay que solucionarlo. Vos dijiste que casi caigo en tu trampa. ¿Qué trampa estabas hablando? La trampa de la que estoy hablando es una trampa que suele suceder, que es esto de que si los superhéroes tienen superpoderes, Batman puede estar, digamos, puede ser considerado un superhéroe, ¿es un superhéroe sí o no? Para mí es un superhéroe, punto. No tiene superpoderes, no, pero es un superhéroe. Para mí, Bruce Wayne, que es el alter ego de Batman, le mataron otro spoiler. Pero... Estoy a full con los spoilers ahí. Pero el que no quería spoiler le dijimos que apague. Ah, sí. Bruce Wayne, que es Batman, le mataron a los padres de chiquito y decidió vengarse. Y por eso sirve a su comunidad de ciudad gótica. Tiene el mejor superpoder, que es la guita. Tiene recursos ilimitados. Pero entonces, eso no es un superpoder. Es un poder inmenso. En el mundo real es el superpoder más real que existe. Sí, yo tengo un beat de stand-up... Que solía hacer, ahora no lo estoy haciendo, en el que decía, póngame un Batman con salario mínimo. Un Batman de Robin, ¿estás en problemas? Sí, bueno, voy, estoy en E6 en bici. Hora y media, más o menos. ¿Me estás llamando de un teléfono público? Claro, ¿no? Me gustó mucho como dijiste un beat. Dije, es que sabía que estaba entrando en un terreno... Lo que sucede, yo me refería a este asunto de que, bueno, generalmente en esta eterna lucha que hay entre DC y Marvel, por ejemplo, en Marvel es muchísimo más común y corriente que tengamos esta especie de superhéroes conflictuados y que generalmente hay una especie de, como no sé cómo denominarlo, alguna especie de ente o suceso exterior que... los modifica, como ser una araña radioactiva, lo pica Peter Parker, lo transforma, bueno, y eso hace que adquiera superpoderes. Ajá. Ok, a Batman nunca le sucedió eso, ni aún teniendo todo el dinero del mundo. Entonces digo, tiene el mejor entrenamiento del mundo, pero tener el mejor entrenamiento del mundo en todas las artes marciales, en toda la metodología de golpes, comprando las mejores armas, ¿te hace un superhéroe? Y yo sigo sosteniendo que no. Yo sostengo que sí, pero porque es algo que es extraordinario y en eso creo que cabe la posibilidad de realmente hacer algo distinto y por arriba de lo normal. No es un héroe normal. Hicimos esta pregunta a nuestros seguidores de Twitter, los sí. que tenemos Twitter, y acá un amigo, Lucas, @overallcultural, se adelanta, sin haber escuchado este podcast, a nuestra respuesta y dice: ojo que si llegamos a la conclusión de que es un superhéroe porque tiene guita, quiero que también hablen de Ford. ¡Qué fuerte! ¿Hablen de? ¡Qué fuerte! De Ricardo Ford. ¡Qué fuerte! Ah. Es verdad. Bueno, de hecho había una animación en la que Ricardo Ford era Ricardo Ford de día y de noche era un superhéroe que no hacía muchas cosas excepto cagarse en la gente que hablaba de mal de él en la televisión. Pero bueno, y era una animación real. Emparentándolo un poco, por ejemplo, con Wolverine, Ricardo tenía, no digo adamantio, pero tenía mucho titanio dentro de su cuerpo realmente. Sí, totalmente. En su mentón. Y en su mentón, huesos. En los talones, en la espalda. ¿Y quién te dice que no tenía algo de acero? ¿Mm? No que sé. Con el que tiene plata hace lo que quiere. Es verdad. Hay un libro que se llama Becoming Batman, que justo me viene perfecto. The Possibility of a Superhero, que es un libro del 2008. Libro de ciencia por un neurocientífico que se llama Paul Ser. Y en este libro te dice que la cantidad de entrenamiento físico que necesitas para convertirte en Batman. Ah, entonces puedo ser. Sí, tardás 21 años. Uh-huh. ¿Eh? Te aviso que tardás 21 años. Bueno. De preparación física, mental. Sí, bueno. Combina como su conocimiento. Es un neurocientífico y kinesiólogo y aparte habla de artes marciales. Y cómo sería luchar con un uniforme de superhéroe y también tener una dieta balanceada como persona. Es un poco complejo todo. Honestamente, si estás por ir a quirófano y te dicen, sí, está disponible neurocientífico, este que mencionás, o el señor Jorge Gómez, que es, bueno, viene de otro país, pero le puso mucho empeño y se recibió con 10 en todas las materias. ¿Quién preferirías que te opere? Es el señor que se cambió el apellido para tener más éxito acá, pero en realidad es un indio y usted sabe que vivió en una aldeita y lo único que pensó toda su vida es en ser un neurocientífico. Nunca tuvo guita para pelotudeces. Claro, se llama Sunshine, en realidad. Totalmente. Más repercusiones de Twitter. Nuestro amigo @urdanpilleta dice: Batman es un superhéroe, sin dudas. Su poder es la resiliencia. O háblame difícil cuando quieras. Y su coeficiente intelectual es de los más altos. Mira. Yo tenía una compañera de idiomas que hablaba siempre de la resiliencia. Era casualmente, bueno, no, emparentada, no era cirujana. Uh-huh. La resiliencia es como una especie de, no quiero decir ciencia porque tengo miedo de decir una burrada. Uh-huh. Es algo que es como una especie de, no sé, quizá me equivoco también en esto, metodología o algo así para enfrentar los problemas y superarlos. Pero bueno, suena muy bien. No sé, me parece a mí que no es una cosa. Es algo así como que 20 años de volverte Batman o 20 años de psicoanálisis. Cualquiera de las dos cosas te van a ayudar muchas veces del diván, yo creo que Batman en el diván, por ejemplo, no funcionaría. ¿No viste Batman Forever? ¿Va al psicólogo, Batman? Que va, sí, es Nicole Kidman. Sí, pero bueno. Yo estoy hablando. Te muestro a mi psicóloga. Sí. Ahí sí. No se parece a Nicole Kidman. Quiero imaginar. No, pero digo, me parece también que eso es importante. Dice Wikipedia que la resiliencia es la capacidad de los seres vivos sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Es la definición de Batman, estoy de acuerdo. Para mí no. ¿Cuál es la definición de Batman? Para mí es un guerrero que es barra dios de la guerra, cuyo núcleo o motor impulsor es la venganza. Es lo más parecido a un ser humano. Por eso es increíble, por eso es uh-huh. mi favorito. Por eso y por el motor de venganza, digamos. Absolutamente. Totalmente. O sea, a diferencia de Superman, que lo hace por Mankind, lo hace por presidente, lo hace por... Bueno, él es por lo que pasó con sus padres, entonces quiere impartir justicia. Y tiene un ego importante, ¿no? Porque cree que él tiene que cuidar a toda la ciudad. Sí, totalmente. Pero una cosa es querer cuidarla y otra cosa es cuidarla. Él la cuida. Va y lo hace. Sí. Pone los huevos arriba de la mesa. Batman. Exacto. Entonces por eso no comparto mucho lo de resiliencia, eso. Había un universo que estaba bueno en estos de en el que Batman va a un universo paralelo, en el que Batman tiene a todo el mundo cortito. Hay otro Batman y ese Batman tiene a todo el mundo cortito. Entonces lo que suele hacer es como que lo convence diciendo... Mira, en este universo no hubiesen matado a los padres de nadie. Y como que ese es el argumento que tiene para decirle al otro Batman. Y el otro Batman dice, sí, pero... Onda, un viejo estornuda y ya le dicen, ¡ey! Una multa por eso. Y era como... Que es algo con lo que siempre pensé en el concepto de superhéroe. La idea de que por ahí cuando se te acaban los villanos te volvés un rompebolas. Eso es algo que veo muy, sobre todo en Superman. Como se te acabaron los problemas. Y ahora, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el límite del orden? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo se acaban los villanos? ¿Cuándo se acabaron los villanos en alguna de estas? Nunca. Bueno, hay fantasías donde sucede eso. ¿Qué? Principalmente en los superhéroes. Superman llega a la casa y dice, wow, estoy hinchado los huevos. Y ahora deja la taller, le dice a Luisa Lane, no sabes el día que tuve hoy. Sí, sí, se pone a llegar Metro Gas, todas las cosas, y dice, puta madre. Me llegó de Madariaga una fotomulta. Sí, tengo que cubrir voy a tener que hacer tiempo compartido en la Fortaleza de la Soledad. En el lugar donde voy a relajar voy a tener que ir cada tanto, porque si no, no llego con los números. Prepárate que acá viene el sable de acero. Claro, y ahí viene. Y tiene que hacerse... Encima tiene que hacerse cargo de eso. Y después... Pobre ella. Mirá, no sé. Yo... ¿Sabes qué? Empatía también por el otro. A mí me parece que es necesario. ¿Su organismo es de acero? Volviendo a Superman momentáneamente. ¿Su organismo es de acero, entonces? Es de algo kryptoniano. No es de nuestro acero, pero es de algo súper resistente. Porque si no, pensaba en sus deposiciones. No, claro. No creo que Superman tenga deposiciones. No creo que tenga necesidad de comer tampoco. Yo no puedo creer que hayamos aguantado tanto tiempo sin hablar de caca en este podcast. Yo creo que esto es un récord. Hemos hecho... Podemos hablar tranquilísimamente de caca kryptoniana. ¿De qué color es? Suena la campanita de nuestros oyentes más fieles, que son los coprófagos. Sí, por supuesto. ¿Te gusta la caca? Tenemos un podcast para vos. Bien, entonces, ¿de qué color es la caca de Superman? Tengo en mis manos un cómic de Batman muy interesante que se llama Terror Sagrado, que es también un universo alternativo, una especie de ucronía. Sí. Donde está instalado. Me voy a empezar a. Todos hablamos en difícil. No, perdón. Está instalado una especie de. Paralelepípedo. No, donde todo pasa. No, es un mundo que no está definido cuándo es exactamente temporalmente, pero donde, digamos, es absolutamente. La iglesia tiene todo el poder. Por eso se llama Terror Sagrado. Ah, mirá, qué bueno. Muy interesante. El dibujo no es tan bueno, el trazo. Pero realmente la trama estaba buena. Me acuerdo que lo compré ese junto con Baño de Sangre, que era Batman vs. Drácula, entre muchos otros que tengo. Es un Elseworld que donde es medio Drácula, ¿no? Sí. Che, quiero hacer un podcast de cómics que se llame El Trazo y la Trama. Está muy bien. Que lo conduzca Horacio Quiroga. No, Horacio Quiroga no se llama, el de Canal 7. Osvaldo Quiroga. Una vez fui al programa Osvaldo Quiroga. ¿Por qué? Sí, a presentar un libro que habíamos hecho, no importa, ¿sobre qué? Y le terminé hablando del tema de mi doctorado en geología. Me gusta mucho que saltees, o sea, estamos todos salteando, venimos salteando distintas cosas por distintas razones. Esa es la gracia. Yo salteé. Te está quedando sin batería. Yo salteé la dificultad que tengo para decir muchas palabras difíciles seguidas. Fíjate que dije paralelepípedo y me quedé en freeze y dije, bueno. Lo salteaste, pero lo estás retomando. No, por supuesto, porque me hago cargo. Ahora te toca retomar a vos. Fuimos a presentar con un compañero un libro que hicimos, una recopilación que se llama Kirchnerismo para armar, del año 2011. Ahí al programa de Osvaldo Quiroga. Y no hablamos casi nada del libro. Me preguntó qué hacía, que yo le dije que era geólogo, le dije que estaba haciendo un doctorado, le conté en qué tema era. Y me dijo, es la primera vez que viene un geólogo y me habla de qué tema está haciendo el doctorado. Qué bueno eso. No me parece tan genial, ¿eh? Pero no. Bueno, es una anécdota más. No, pero está bien. Me gusta que te preguntás si se lo dice a todos los geólogos, a los que va. Vos le debes decir esto a todos los geólogos que te cuentan, sí, el tema en el que están haciendo el doctorado, Osvaldo Quiroga. Después, no me vas a engañar como una quinceañera. Después está Osvaldo Quiroga diciendo, ¿y ahora quién más viene? Ahora viene otro geólogo. ¿Qué le voy a decir? Ah, ya sé. ¿Con qué excusa viene? El tipo, me gusta que invite solamente geólogos, con sí, pero que con cualquier cosa. Ah, sí, que vos salís a correr. Sí. Contame, che, ¿cuánto hiciste? Ah, mira, y de geología. Que sea la pasión secreta. Exactamente. Mi sueño es que vayamos a lo de Osvaldo Quiroga a hablar sobre podcast de comedia. Por supuesto, pero sabemos que nos va a terminar preguntando sobre tierrita y... Bueno, estás minimizando un poco la geología. Está guardando unas piedras para cuando vaya de nuevo. Entonces Osvaldo Quiroga las tiene ahí en un cajón del escritorio y siempre lo abre y las mira. Y cuando vayamos de nuevo va a decir, ¿esta qué piedra es? ¿Esto califica como piedra pómez? Gente, disculpen, pero creo que no estamos nuevamente, como dijo el amigo Benenquenal en una emisión anterior, no estamos viendo el enorme elefante que tenemos dentro de la habitación. ¿Cuál? ¿Quién? Superhéroes y comedia. Ah, la tiro así. ¡Buenazo! Me gusta. Sí, ok, está. Yo tengo. No, sí, no, no, sí, no. Está The Tick, para empezar a hablar, que a mí, sí, me hacía reír mucho. Yo, por no lo he vuelto. Un comediante excepcional. Sí, que ahora estaba en Rules of Engagement. Que... Sí, el que hacía el novio de Lane, de David Paddy. Muy bueno. Muy bueno. Que era que se pintaba, para los seguidores de Seinfeld, era que se pintaba la cara para seguir a su equipo favorito. El Lane le molestaba mucho y luego empezaba a pintarse otras partes del cuerpo. Un gran comediante. You're not Spongeworthy. Muy bueno, muy bueno. De Tick, que arrancó con un dibujo animado, perdón, primero. Sí. Y después largó para ese lado, que no le fue bien, pero era lindo el universo. Fue una apuesta increíble, me acuerdo, incluso a nivel producción. Sí, sí, pero era muy gracioso. ¿Puede ser Patrick Ward Burton? Sí, no lo digas como alguien que tiene IMDb al lado. No, es que dice el nombre, pero no sé si estamos hablando de esa persona. Sí, por supuesto. Y es ese tipo, después estaba... hay otros superhéroes con comedia. Yo recuerdo uno de los 80, yo era un niño, sí, pero estaba fascinado viendo por televisión un superhéroe que era muy torpe, y esa era la gracia. Buscándolo luego, era un profesor de escuela, que el actor era como de cabello enrulado, rubio, así, que era un profesor de escuela que de repente conseguía un traje con superpoderes, pero no sabía cómo usarlo. Y lo interesante era uno como espectador. Yo siendo niño no lo analizaba todavía así, pero como ir junto con él aprendiendo cómo era que se usaba ese traje y cómo se utilizaban esos poderes. 3 temporadas tuvo, sí, era The Greatest American Hero, algo por el estilo. Mira, sí, The Greatest American Hero. A mí yo me acuerdo cuando hacían esta movida de torcer al héroe de una manera que tuviese una vuelta cómica, como hizo Adult Swim con Harvey Birdman, abogado, que me parecía excelente. Podemos entrar en el territorio Birdman. Podemos entrar en breve en el territorio Birdman. Podemos entrar en breve. Pero antes quería hablar de El Fantasma del Espacio Costa a Costa. El Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Yo era chico y lo veía en Cartoon Network. No lo entendía, lo pasaban a la noche. Era muy raro. Era todo. Muy, yo tenía la misma edad, pero me acuerdo que me quedaba como... Ah, ¿qué? Pero eras mejor. Sí, No. Yo me quedaba como, ¿qué? Porque invitaban a Bjork, a Beck, toda esta gente que veía en MTV... Y los invitaban a forrearlos. Y me parecía precioso eso de decir, ¿qué está pasando? El malo, el enemigo en el show, era de golpe, trabajaba con él. Y era como, bueno, ¿qué querés? Y cada tanto se le salía la olla y decía, ah, ahora estoy dominando ya el programa. Duraba muy poco y era todo como autoparódico, era precioso. ¿Y el malo quién era? Era parecido a Manta, Zordak, el de Aquaman. Zordak. Era igual a Manta, el de Aquaman. Sí, todos. Es como una especie de insecto, ¿verdad? Claro. Sí, que era Zorak o Zordak, ahora no, Zorak, creo, Zorak. Muy bueno. Si se acuerdan cómo se llamaba, nos escriben a facebook.com/de que te reís podcast. Bien. Yo pensaba entrar un poco más en el asunto y... ¿Qué les parece a ustedes que es un héroe? Porque ya que hablamos de superhéroes, todos son heroicos. ¿Pero qué, sí, es ser heroico? ¿Qué es ser un héroe? ¿Qué es un héroe? No, de, mirá. No, bueno, no, bueno, no, bueno, disculpame, sí. ¿Qué sentido tiene la vida? No era tan así, digo, a duras penas, sí, pero bueno, ¿qué es lo que hace que sean tan indómitos y que los diferencia de los demás mortales, es además de los superpoderes? Afinando un poco el... Me parece que es muy importante que hacen el bien sin mirar a quién. O sea... defienden al... ¿Estás al... en primer grado? ¿Qué es esto? Déjenme continuar con mi teoría, por favor. Qué falta de respeto. No. El héroe lo que hace justamente es cuidar y proteger al prójimo sin preocuparse por obtener nada a cambio. La característica principal del héroe es su ayuda desinteresada, si se quiere. Mentira, todos tienen un interés. Batman tiene el interés de tenerlos a todos cortos y de que la cosa... No, pero, pero vos estás pensando como un Batman totalitario, como si fuese un Batman así. No. Estás haciendo mala fala a Batman. Sí. No. Mala fala. Él mismo agarra y trabaja con una justicia propia, que como la todo. La justicia del hombre. Por eso es lo que lo hace interesante. Sí, estoy que totalmente... Que es la venganza. Pero es ese hombre. Porque si se tiene que basar en que, bueno, hoy el capítulo de Batman, que en el inciso 4 presenta un artículo contra el Joker y realmente se viene en bola, excepto objeción. A los que le gustan, claro, a los que le gustan las series sobre juicios. Hay una trampa sobre todo eso. Qué lindas son las series sobre juicios. Sobre todo en la lógica de Batman. No hay algo totalmente que tiene que ver con los caprichos de él. Hay números en especial en los que él dice, bueno, esto se hace así, pero Batman... El Joker va a dejar de matar gente si lo inmovilizás, por ejemplo. Y el tipo dice, no. Hay el número este de Batman, que bueno, tenemos para todos, a todos nos gusta Batman. El número este de Batman y se agarra entre piernas. En el que Batman está... lo enjuician al Joker por algo que no había hecho. Y le van a dar pena de muerte. Necesitamos un nerd más nerd que nosotros acá para que nos ayude. No, lo tengo. El que es abogado, se llama abogado de... abogado del Joker, abogado, buscalo ahí, advocate. Y la cuestión es que el tipo agarra, bueno, le resuelve todo... alerta de spoiler. Y le dice, mira, toda esta situación... con que Batman agarre y le dice, bueno, lo termina salvando, okay, sí. Eso es lo que sucede en el cómic, sí. ¿Pero Batman es el abogado del Joker en ese caso? En este caso sí, porque agarra y dice, el Joker no trabaja así, se empieza a morir un montón de gente y dicen todos, ah, fue el Joker, vamos a darle pena de muerte. El tipo agarra y dice, no, y después va y lo visita en Arkham. Y le dice el Joker, hey, ¿por qué me salvaste? Si te hice toda, te cogía la batichica, te dice eso, lo dice con otras palabras, pero hizo eso. Imagino que lo dijo con otras palabras. Qué bueno, un Joker totalmente mal hablado. Joker Midachi. Te boleteé un Robin. Te guampié, ¿te acordás? No. Y no, le dice todas estas situaciones y Batman la agarra y le dice, aguantá los trapos. Porque Batman también hablaba. Se rebaja a su nivel. Sí. Bueno, sí, no leí en inglés, estoy traduciéndolo un poco, sí. Como... Es una versión libre. Y le dice, yo te hice todo este bardo, ¿por qué no dejaste que me maten? Y era una venganza perfecta y aparte vos no me estarías matando, que era un poco la búsqueda, que la promesa que vos tenías. Sí, porque incluso la broma macabra, que es un cómic espectacular. Sí. The Killing Joke. Que está buenísimo. De Alan Moore, genial. Que de paso en algún momento también podríamos hablar de cuánto mal le han hecho las adaptaciones al cine de la novela gráfica de Alan Moore. Sí. O sea, por algo él no quiso participar y creo y lo apoyo. No te lo permito. Ahora vamos. Nos metimos en una. ¿Qué? En un berenjenal. ¿Cuál? Sí. No, decía de Killing Joke, estaba muy bueno y precisamente repite esa fórmula, pero que todos queremos igual leer, ver, etcétera, que nos ocupe todos los sentidos. Esto de que Batman lo tenga como, digamos, a punto caramelo al Joker para decir, ok, listo, puedo terminar con él. Pero la realidad también, que luego está planteado digamos, subyace todo el tiempo, es eso de que son dos caras de la misma moneda, que en un momento hablan de eso ellos dos en Arkham, el asilo Arkham, y le dice como que nos pertenecemos uno al otro y no podemos vivir el uno sin el otro, como la famosa película de Shyamalan, esta de Unbreakable, que en un está momento, muy claro, bien, está muy claro, y sí, el villano necesita tanto del héroe, se necesitan mutuamente. En la de Nolan, en The Dark Knight, también pasa, hay un diálogo similar. ¿A ustedes les pasa que siempre que, por ejemplo, están surfeando en televisión o algo así, pero pueden no darle pelota muchísimo, a muchísima programación, pero si están dando algo de Dark Knight, lo miran? Sí, yo no tengo cable, por eso las tengo todas grabadas en un pendrive en la tele y cuando no hay nada para ver, las miro. Sí, sí, yo no, igual le presto atención. Pero no, y doy fe, siempre hay algo para ver en ese universo, pero... Sí, me parece que lo que vos estabas diciendo recién de esto del Joker, Devil's Advocate, uh-huh, que es el cómic que estabas diciendo, tiene que ver con algo que es súper fundamental de la mitología de Batman o del mitos de Batman, que es que él quiere impartir justicia pero sin matar a nadie. Uh-huh. Como dice en ese gran The Dark Knight Returns de Frank Miller... Esta es el arma que no es nuestra, esta es el arma de los otros. Nuestra arma va a ser impartir justicia sin matar a nadie, sin armas de fuego. Sí, totalmente. Totalmente. Pero la situación es que acá no hay arma de fuego, no hay nada. Lo van a matar, él puede permitirse eso. Lo visita en Arkham, sucede esta charla que ya reproduje. Y Batman le dice no, porque prefiero que estés vivo. Porque vos vas a estar solo acá. Y vas a estar en algún momento en silencio, tratando de dormir. Y vas a estar respirando. Y te vas a acordar que todas esas veces que vos estés respirando, me lo debes a mí. Cada vez que inhales, me lo estás debiendo a mí. Muy bien. Qué capo. Hay un autor ahí, ¿eh? ¡Toma! Hay un autor ahí. Sí, totalmente. Batman, en realidad... Jack Nixon, ahí está. Sí, The Joker, Devil's Advocate, de Chuck Nixon. Chuck... Y ahí está. Pero ahí Nixon, Chuck Nixon. Y dibujada por Graham Nolan, de 1996. Pero, hablando de eso entonces, que es un comicazo, sí. Entonces digo, hay algo, cerrando lo que yo decía, sí, hay algo como del capricho de Batman de ahí que decís, ok, sí, bueno, está bien Batman, pero pensá que por arriba de ese orgullo, por ahí le ahorrabas las vidas a un par de personitas. Pero sí, pero precisamente en un cómic que vos nombraste o nombramos hoy, en El Regreso del Caballero de la Noche, me parece que hay una viñeta excepcional que la reprodujeron, bueno, creo que la reprodujo página acá solamente, obvio, que en la cual se lo ve a Batman montado en un caballo, empuñando una 45. Sí, sí. Diciendo como que ahora las cosas cambiaron, la justicia es diferente. Cosa que es muy interesante porque fue como una especie de rebuteo del personaje sin indicar concretamente que era un rebuteo. Pero era un rebuteo, digamos, de que nunca lo habías visto así realmente, en ese estado. No sé es, si un Batman, es un Batman sacado ese de Frank Miller. Totalmente de acuerdo. Estábamos hablando de héroes y comedia, de superhéroes y comedia. Sí, sí, sí, sí. Hay varias películas que relacionan un poco los temas. Hace unos años salió esta, creo que se llama Hancock con Will Smith, que es como un superhéroe inventado para el momento, que es con un espíritu así muy, muy, muy comedia, que la cagan al final, como suelen hacer los yankees con las películas, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas películas de superhéroes, me parece, pero digamos que es producto de que se han dado cuenta tarde que las novelas gráficas son excepcionales, o hay una aridez de ideas que hizo que alguien dijera, hey, esto que estaba leyendo mi sobrino de 17 está genial, y miren, y todos fueron los productores de Hollywood a mirar ahí y empezaron a... Sí, no hay ideas nuevas. No, bueno. Es todo adaptación de cómics o reboteo de cosas viejas. Por eso hay un chiste muy bueno en 21 Jump Street, de es precioso. Están, ¿cómo se llaman estos dos? Jonah Hill... Y Channing Tatum. Nuestro ídolo de Magic Mike. Y lo llaman y dice, y el jefe de ellos dice, bueno, miren, les explico. Hay un programa que lleva 20 años sin hacerse, que se acaban de acordar de que existía. Y dijeron, la gente es estúpida, nadie se acuerda que sucedió hace 20 años, así que vamos a engañar a todo el mundo y vamos a hacerlo de vuelta. Donde policías se meten en la secundaria y es... directamente ellos cagándose en una metachiste sobre... Sí, tiene las dos, 21 y 22 Jump Street, tienen muy buenos chistes meta, de este tipo. Sí, sí. La 22 obviamente no tiene la fuerza de la 21, pero tiene grandes momentos. Me gusta mucho, es sí, muy buena. Sí, tiene grandes momentos, pero la 21... Es muy arriba. La 21 me pudo muchísimo más. Es muy buena. Aparte, la 21 lo que logró con respecto a la serie de la 21 original, que era una serie de policíaca sobre adolescentes, realmente eso sí era totalitario, horrible, por lo cual Johnny Depp en el mejor momento de su carrera a nivel popularidad la abandonó y todo el mundo decía, ¿qué pasó? Y bueno, luego construyó una carrera alternativa que, bueno, mal no le ha ido. Y aparece, hace un cameo en 21 Jump Street. Un cameo bastante irónico, aparte. Sí, y termina muerto. ¿Cómo te gusta spoilear, tío? Sí, ¿cómo le gusta spoilear? ¿Cómo le gusta el spoileo? Pero bueno, hoy tiene una pequeña bomba referida a adaptaciones de novelas gráficas brillantes. Y sí, para hablar de brillantes hay que hablar de una especie de... Bueno, esta especie de monoteísmo que tenemos los comiqueros con Alan Moore, que es quizás el más grande... Que tendrás vos. No, epa, bajo ningún punto de vista. No. Que tendrán ustedes. Chicos, bueno, en algún momento este podcast va a tener que terminar y yo me quiero quedar en cueros, que nos frotemos aceite, lo repito, porque no, ya lo dije en el anterior, supuesto, que nos frotemos aceite y pelearnos en la calle. Ya Alan te dije, Moore, nos vamos a patinar todas las piñas, no nos vamos a poder pegar. Vamos a hacer una cosa, que el podcast te escucha, decida. Está en YouTube, creo que está subtitulado, y si no está dando vueltas por internet subtitulado, The Mind of Alan Moore, la mente de Alan Moore, el creador de V de Vendetta, que si les gustó V de Vendetta está mucho mejor el cómic, así como está 80 veces mejor el cómic de Watchmen que la película. Que la película de Watchmen podríamos es muy decir buena, que es la biblia de los cómics, Watchmen. ¿Por qué menos no es a mi modo de ver? Chico, discúlpeme, un momento, los voy a interrumpir. Está. Vamos a hacer un paréntesis, más que un paréntesis, un corchete si quieren. Dale, a ver. Para empezar a los corchazos. A los corchazos o los corchetazos. No sé. ¿Qué no sé problema qué tienen con la película de Watchmen? Que el cómic es infinitamente superior. Y no le hace justicia al cómic. Le hace mucha justicia. No, para nada, mucha para nada. Justicia. Muy no comparto. Para nada, no comparto. No me parece, pero ni a palos. Porque está diseñado para otro formato y solo se aprecia en ese formato. Bueno, está bien, el cómic se aprecia como un cómic. La película es una película, tiene que haber una pero adaptación, tiene es, que haber no, un grado de adaptación. El siempre. Cómic en sí es un storyboard. Sí. Entonces, por ejemplo, podés agarrar 300 y ¿qué hizo el director? Hábilmente. Dijo, voy a copiarla plano por plano. Y realmente quedó una película, un super tanque blockbuster, plano por plano, que quedó excepcional. Uh-huh. En ¿te este gustó caso, 300 a ustedes? A mí me parece mí que sí está muy bien lograda. Sí. Sí, está muy bien lograda. No la segunda parte, pero la primera está muy bien. Pero me parece que en Watchmen la pifiaron feo. Y en vez de Vendetta, ni hablar. Realmente, en vez de Vendetta, lo que hicieron fue políticamente pasar por encima todo precisamente no la bajada de línea política tan interesante que tenía. La hostia envenenada del cura, absolutamente todos esos juegos se pierden. Pero hay igual una, digamos, hay un espíritu que está. No es lo mismo, pero hay un espíritu que está. Yo no leí V de Vendetta, pero la película me encanta. No, el cómic está mucho mejor. El libro, y de Watchmen ni hablar. Y Watchmen tiene una película que es el Director's Cut, que dura como 3 horas y pico. ¡Que es una mierda! Es muy mala. Si no les gustó la original, la que salió en cines, el Director's Cut es increíble. Ah, es una locura. Y lo peor es que ese tipo, Zack Snyder, el director de esta película, le dieron la responsabilidad de hacer, bueno, hizo Man of Steel y va a ser la de Batman vs Superman. Tiene como sobre sus hombros todo el futuro del universo cinemático, si se quiere, de DC. La verdad que me da mucho miedo Man eso. Man of Steel es la que hicieron con este actor, con Brandon Routh haciendo de Superman y con el actor pelado este haciendo de Lex Luthor, ¿no? Sí. No aparece Lex Luthor en Man of Steel. ¿No era Kevin Spacey? No, la que vos decís es Superman Vuelve o algo así. Returns. Ah, sí, no, ese fue un reboot que no funcionó. No funcionó para ese nada. Ese no aprendió. Man of Steel es una con Henry Cavill que sigue siendo Superman y va a ser Superman en Batman vs Superman. Bueno. Que el malvado, es muy bueno, el hermano malvado de Superman. Es un kryptoniano. Sí, y que viene a buscarlo. El actor es excepcional. Viene a buscarlo, el general Zod. El general Zod, que en las películas viejas que yo decía de Reeves, lo que Reeves haciendo de Superman, bueno, en la segunda, en Superman 2, estaba este personaje, pero el obviamente. Zod. Sí. Bueno, gran actor, Terence Stamp, hacía del enemigo de Superman. En aquella película, ¿no? Bueno, pero Alan Moore en general lo que tiene a mí en particular que me gusta es esta mente. Hay algo, una anécdota muy simpática de él que no le gustó la versión que hicieron de, creo que League of Gentlemen o alguna anterior, Sí. La Liga Extraordinaria. Sí. La Liga Extraordinaria. Que realmente es una película bastante, porquería, bastante pero no chota. Sé si, pero no sé si hay, sí, pero no sé si hay alguna anterior. Creo que hay alguna anterior, incluso. En general a él no le ha gustado ninguna y se niega a poner su nombre. No, pero a él es así la situación. Porque es un tipo que, digamos, muy genial. Económicamente no sé qué tan multimillonario es. La cuestión es como que lo llamaron y dijeron, che, queríamos no sé qué, viste la película y él dijo, sí, saquen mi nombre y de ahí denle todos los créditos y todo lo que le corresponde al dibujante y a mí no me den nada. Dicen, bueno, ya está, no sé qué. Y había visto otra. Un loco de mierda. Agarra, ve otra y dice, esto no me gusta, no quiero que esté mi nombre, no quiero que no sé qué, nada. Y ¿saben qué? A partir de ahora, dijo él, esto es hace muchos años, él dice, a partir de ahora, todos los cómics míos que quieran hacer película, toda la guita va al dibujante. Y de golpe lo llaman y dice, hola, sí, queremos hacer V de Vendetta. Oh, sí, ya acabo de decir algo. Pum. Hola, sí, queremos hacer Watchmen. Ah, sí. Ah, ya. Como una constante en la que perdí una torta de guita por ser testarudo, pero es un ser humano. Pero bueno, puede ser testarudo o puede ser también un símbolo de integridad. No, para con su obra. Pero por favor. Before Vendetta, por ejemplo, es excepcional porque estaba, digamos, diseñada, craneada, su universo craneado en pleno momento de la época de Thatcher en Inglaterra, sí, él es inglés. Sí, y bueno, sí, tiene sí. Mucha bajada de línea, digamos, con respecto a eso, es muy interesante. Hay un prólogo precioso. Y bueno, acá se lo ha tomado como una especie de, bueno, de respuesta ante el poder totalitario, una especie de respuesta disruptiva en la cual prendamos fuego todo, no era eso. No, él jugaba también con la idea de que todo el mundo decía, bueno, y si cada ciudadano tuviese su arma y qué sé yo, y este universo que él contemplaba como, creo que utópico en su momento, no era distópico, y lo que sucede es que termina existiendo esa Inglaterra 20 años después, y en el prólogo el tipo dice, este es un lugar horrible, no quiero que mis hijos crezcan acá, y exacto, me quiero ir cuanto antes. Sí. Y era una fantasía en la que él decía, hey, no todo el mundo tendría que ser de esta manera, y si es algo bueno para todo el mundo, que sean las cosas así. Y termina existiendo el grupo de hacker Anonymous, con la careta de Guy Fawkes a partir de V de Vendetta. Sí, que aparte eso es una sugerencia del dibujante, eso es muy lindo. El dibujante sugiere en un momento usar eso porque en la época de Thatcher empezó a haber como una invasión de Halloween, se empezó a celebrar Halloween y a dejar de celebrar la noche de la fogata, Night of Bonfire, que por eso dice el 5 de noviembre. Y remember. The 5th of November. Y este juego iba a la película está, me están haciendo acordar de la película. La película está buenísima, chicos. No, para mí no. Al para lado del camino. No. Incluso ha provocado que acá cualquier pelotudo que está en desacuerdo con algo sube una foto con la máscara de Before Vendetta. Y no, sí, no es así. Hay algo poético y hay algo en eso tenés razón. Que es lo que contaba él, Alan Moore, sobre en Respuesta Anonymous. Hay una nota muy linda que podemos colgar en el Facebook. La vamos a buscar. En el que él decía que se había vuelto, había cierta carga heroica, retomando toda esta figura de parte de los los padres contándole a los hijos por qué se celebraba que un tipo había querido incendiar el parlamento. Exacto. Y me parece como precioso que después lo quisieron, en la época de Thatcher, quisieron abandonar todo este tipo de subversivos y todo este espíritu para Soberitos. Sí, para dejar lugar a gente con máscaras de Frankenstein pidiendo caramelos. Es que todo eso fue una especie de, o sea, fue como una especie de bomba que cayó sobre cierto momento sociocultural especial, la época de Thatcher en Inglaterra. Uh-huh. Sin ir más lejos y haciendo un linkeo increíble en Billy Elliot, sí, musical, bueno, se habla mucho, y mucho tiene que ver su temática, con el tema de la desocupación y todos los graves problemas que tuvo Inglaterra en la época de Thatcher. Uh-huh. A diferencia de lo que muchos suponían, que era una especie de paraíso. Lo que hace Alan Moore es decir, no, momento, esto no es un paraíso ni nada que se le parezca, mucha gente que no tiene recursos la está pasando mal, y su manera de exorcizarlo fue haciendo esa maravilla que fue Before Vendetta. Hay como un futuro distópico que se empieza a volver realidad a fines de los 90 y principios de los 2000, que tiene que ver con esto de Vendetta, y hago una asociación libre en mi cabeza intoxicada en este momento. Hay algo, en algún punto The Fight Club es una película de superhéroes, Y es, tiene mucho que ver con V de Vendetta. Sí. Y instala en el espectador inundado de un sentimiento de desesperanza la posibilidad de prender fuego todo. Sí. The Fight Club, yo me acuerdo que cuando la vi en su momento en cine, salí y son esas películas que me dejaron realmente unas horas diciendo, hey, ¿qué pasó? Lo mismo que me pasaba con la película de Lynch. Y dije, pasó que vi algo impresionante. Es increíble. Y realmente Fincher es muy grosso y me parece a mí que la película esa es como si se le hubiese escapado a los ejecutivos de Hollywood y cuando la vieron dijeron, ¡momento! ¡Están volando las corporaciones! Sí, sí, ¿cómo sí, hicimos totalmente una película así? Porque realmente... Totalmente. Y mi conclusión es esa, es una película de superhéroes y Tyler Durden, el alter ego psicológico... medio spoiler lo que estoy diciendo del protagonista es el superhéroe de esa película y plantea un mundo diferente y que se puede hacer algo para modificar la realidad opresora. Sí, totalmente. O quizás estaba pensando alguna vez alguien que es realmente un cerebro mágico de, me dijo una vez en una charla hacía una diferenciación precisamente hablando de esto del héroe y decía que por ejemplo si alguien se está ahogando, dijo, por ejemplo, te está pidiendo ayuda y vos venís caminando en la orilla y te está pidiendo ayuda desde el mar, agitando su mano, diciendo por favor, ayuda, ayuda, ayuda. Y vos tenés un tremendo terror al agua. ¿Qué haces? Dice, bueno, si sos, hay dos posibilidades. Podés tirarte al agua sin más y tratar de sacarlo, aún poniendo en riesgo tu vida, o tener mucho miedo, acercarte, volver, acercarte, volver, acercarte, volver y ver la posibilidad de tirarte o no. Bueno, decía, el primero que se tira al agua sin pensarlo es un inconsciente. Y el segundo, que vence su miedo con darle ayudar al otro, ese es un héroe. ¿Qué le parece? Pues, me gustó. Me gustó mucho. Antes de terminar, me gustaría decir dos cosas. Primero, que de Alan Moore, que veníamos hablando, ¿vieron en... Volvemos a quizás una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, que es de Dark Knight, la segunda de la trilogía Nolan de Batman? Sí, que, no se acuerdo. Bueno, dale, continúa. Después no, justifica no, si querés. Esto que plantea Harvey Dent y en una discusión, con, que en una charla en un café, en un restaurante con Bruce Wayne. Podés morir joven siendo un héroe o vivir lo suficiente para convertirte en un villano. Yo creo que personajes como Alan Moore o Frank Miller han vivido demasiado. Se han convertido en villanos. Ese es mi interpretación. Alan Moore es un anarquista, es algo totalmente distinto. ¿Qué es lo otro que iba? Ay, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque en esa película el Joker engaña a Batman y a Batman no lo puedes engañar porque es el mejor detective del mundo y menos con un truco tan estúpido como el que hace. Seguro. Bueno, es una apreciación de título a título personal. Por supuesto. Igual me gusta el argumento. Me gusta el argumento y que en realidad en las películas de superhéroes tampoco es que hay grandísimos argumentos. Y dentro de todo, este está muy bien, por más que tiene muchísimos huecos en su argumento. Y este puede ser uno de ellos, tranquilamente, que son engaños. Que si uno lo piensa dos minutos, son muy simples para una mente que es el mejor detective del mundo. La tercera me parece a mí que era, digamos, la que más riesgo podía llegar a correr, pero riesgos en el buen sentido, que apostaba, como esta cosa de decir, bueno, el exilio o la muerte, que era esa cosa parecida a Richelieu, que planteaban y que lo hacía el personaje que lo hacía Scarecrow, que era este actor que no recuerdo el nombre, que estaba buenísimo, bueno. El único villano que aparece en las tres. Sí, tal cual. Que... Hay como una especie de reivindicación de la anarquía en la tercera, porque en un momento dicen nada es de nadie, pero lo raro ahí fue que, me acuerdo que uno de los personajes que era el de Anne Hathaway, el de Gatúbela, que dice, ahí digamos se da cuenta que tiene que apoyar a Batman, cosa que a pesar de que a Batman obviamente lo bancamos a muerte, eso me pareció raro, porque dije, ¿qué pasa? Porque esto que estoy viendo es muy parecido al movimiento de los indignados que en ese momento estaba sucediendo en Estados Unidos, y sin embargo... El autor, barra director, o quien sea que tiene el corte final, dijo, no, momento, o productor, o quien sea, dijo, no, no podemos mostrar esto como que está bien, así que hagamos que esté mal. Se puede relacionar, yo creo, V de Vendetta, lo que veníamos hablando, Fight Club, y The Dark Knight, con este Joker completamente anarquista, que ve una pila de billetes, de Benjamins, de billetes y billetes de miles de millones de dólares y la prende fuego porque lo único que le interesa es generar el desconcierto, el descontrol. Claro. Es un perro rabioso que lo único que quiere es perseguir las ruedas de la motocicleta que pasan a su lado. Y en ese sentido, en este caso, el espectador se termina identificando mucho con el villano. que sí. quiere generar el descontrol en esta sociedad opresora que se ha convertido en nuestra realidad en lo que hace 20 años para Alan Moore era un futuro distópico. Sí. Lo que pasa es que antes de hacer eso, recuerdo antes de prender fuego esa montaña de billetes, él dice, porque el poder no es el dinero, y la demostración de eso, sin decir todo esto, es que lo prende fuego y los gitanos que están alrededor con sus perros se quieren morir. Pero bueno, es una demostración de poderío, como en paralelismo, como lo que hizo Kaiser Soze en Los Sospechosos de Siempre, cuando demuestra lo poderoso que es, matando a uno a los que más quiere, como diciendo, no me importa nada. En ese sentido, me pareció, linkeando así, que fue una manera de decir, esto es el poder verdadero. El problema es que, bueno, luego tuvieron que volver sobre sus pasos, lo que mencionábamos antes, de que, bueno, no está todo bien, pero no se puede hacer una película pochoclera, un blockbuster tan, tan arriesgado que apueste tanto, porque a lo mejor te deja saliendo del cine pensando, hey, ¿y si esto no está mal? ¿Y si prendemos sí. fuego todo? Totalmente. Félix, ¿y si prendemos fuego este podcast? ¡Hagámoslo ahora mismo! Si quieren contarnos qué les pareció el episodio de hoy, si piensan que Batman es un superhéroe o no porque no tiene superpoderes, lo que quieran contarnos, pueden comunicarse con nosotros en facebook.com/dequetereispodcast o en dequetereis.tumblr.com. Agarrá la gasolina, por favor, vamos a prender fuego sí. todo esto. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Soy Félix Buenaventura. Yo soy Ernesto Gallegos. Diego Largón. Esto ha sido ¿De qué te reís? Nos escuchamos dentro de poco. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Mama Cat.